Tu programa puede salir por la 87.9, por nuestra aplicación, por la web, por Radio Cat y por redes sociales. Sé parte del aire. Consultas radiodelacalle@gmail.com. Envíanos tu propuesta. Sé parte del aire. radiodelacalle@gmail.com. FM de la calle 87.9 MHz. En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM de la calle, para cambiar el aire. Bienvenidos a un clásico de barrio, sexta temporada. Qué lindo que es volver y qué lindo encontrarse el estudio FM en la calle así. Me han cambiado todo. Es increíble, ¿verdad? Un lujo. Estar acá en FM en la calle como hace 5 años. Empezamos allá en septiembre del 2012. Ha pasado mucha agua bajo el puente, como se dice, viejo dicho. Y arrancando la sexta temporada. Nos pueden escuchar como todos los lunes de 21 a 22. Volvemos al ruedo acá en este año 2018. Se pueden comunicar también, y buenas noches Fernanda, la nueva operadora. Fabián me ha dejado, de alguna manera. Muy buenas noches Astor también del otro lado, ya tenemos el invitado. Fijo la regla, se pueden comunicar, 452-3074, 452-3074. Nos pueden escuchar por el dial 87.9 FM de la calle o por internet www.delacalle.org. Me pueden buscar también por Facebook, estoy Matías de Trochi, entre paréntesis un clásico de barrio. Por razones del Facebook no me permite escribir el nombre del programa, entonces tiene que ser un nombre de una persona, por eso está mi nombre. Me pueden buscar y ver las notas que hacemos y demás, voy subiendo siempre material. Lo estamos escuchando y le mandamos un gran saludo, ahora le voy a dar entre poco un partito con él, a ver las 11 de la noche, a Matías Linfossi, el artista, un clásico de barrio, que hizo esta hermosa cortina. Escuchamos un poquito más de él y ya empezamos. Homenaje a Olmedo, tenemos a un maestro acá del... ¿Qué podemos hablar de él? De todo, de toda la experiencia, un día 78, vamos a hablar de la selección del local, Lautaro Martínez, vamos a hablar un montón de cosas. Y aparte, después de Buenos Aires, vamos a sacar a un profesor que es otro gran maestro. Escuchamos un poco más a la Matías Linfossi y volvemos. Abro mi ventana, saludando la mañana, invitándome a salir. Desde los pasillos, oigo el eco de los gritos, veo al barrio sonreír. Y el potrero se vacuna contra el frío y la penumbra. Esta noche va a seguir este clásico de barrio. Este clásico de barrio. Arrancando un poco este primer programa, vamos a hablar un poco de Negro Olmedo. Dio la casualidad que cuando volvemos un 5 de marzo, pero ya mucho más tiempo atrás, 30 años ya pasaron. De la muerte del gran Alberto el Negro Olmedo, como se lo conoce. nunca se sabe bien qué pasó. Muchos dicen suicidio. Su mujer en ese momento, Nancy Herrera, hablaban de excesos, de un montón de cosas, de un juego que termina tirándose por el balcón. No se sabe bien qué pasó. Lamentablemente falleció el gran capo cómico, por decirlo de alguna manera, que tuvo Argentina, en Capitán Piluso, bueno, un montón, innumerables, en Mano Santa, y todavía se siguen viendo esos sketches en Canal Volver o en otros, en algún archivo, y se sigue recordando al gran Olmedo de 30 años de su fallecimiento. Se le hicieron muchos temas, y además, creo que uno de los mejores temas se le han hecho es de Fito Páez. Escuchamos un poco el tema, y ya pensamos a meternos en el año mundialista. Ya estamos tan cerca de Rusia, y nos vamos a meter con el gran Vicente Cayetano Rodríguez, o Cacho Rodríguez, como más se lo conoce. Cielo, no ves el suelo, no ves el suelo. Lluvia que cae del cielo y yo la veo, y yo la veo. Tu corazón. Siempre estuvo cerca, decían, con el gran El Negro Olmedo, actor humorista argentino, con Jorge Porcel, lo que era Olmedo y Borges, bueno, y todo su recorrido y demás, queríamos homenajearlo un poquito. Vamos a ir en transcurso del programa pasando algunos temas, algún sketch y demás de El Gran Negro Olmedo. Pero nos metemos en la etapa mundialista. Pero antes de todo eso, ayer pasó algo increíble. Y quiero, Vicente Cayetano Rodríguez, y te saludo, pero antes que charlemos, quiero que escuches esto. Pasó algo que rompe todos los moldes, ¿no? Y este muchachito lo rompe siempre. Ideal para Messi. Sí, señor. Perpendicular al palo izquierdo de la portería de Jan Oblak. Se va probando Andrés Iniesta estirando la pierna derecha, llevándose la mano a la parte posterior del muslo. Va a tirar Leo. Por abajo o por arriba. Pichi. Por arriba. Vamos a ver, minuto 25 de juego de la primera parte. El doctor Pruna hablando con Valverde ahora mismo. Tirará Leo. ¡Tira Leo! ¡Golazo! ¡Gol! Quitando las telarañas de la escuadra izquierda. Textualmente, literalmente, se tiró muy bien Oblak, pero no llegó al balón. ¡Golazo! Falta directa por arriba, escuadra izquierda de Leo. Barça 1, Atlético de Madrid 0. ¡Leo Messi! La falta se la hacen a Messi, la falta la marca Messi. Es 600 que goles tienes tu bochichito. Antes, quiero aclarar que era Borges y Álvarez, no Olmedo y Borges, era Borges y Álvarez, el famoso sketch que hacía el negro Olmedo y demás. Es 600 goles tiene este muchachito llamado Lionel Messi. Ayer veía el partido Barcelona-Atlético Madrid, fue todo el Barcelona porque fue un partido chato, y este muchachito, vos veis que iba a patear el tiro libre, iba a hacer gol. A ver si te saludo con esta presentación, Vicente Cayetano Rodríguez. Muy buenas noches, y creo que no hay palabras para describir a Messi, ¿no? Buenas noches. Seguro. No sé, sacando Pelé, que hizo 1000, o algunos más, Romario, después me cuesta encontrar, porque ni Di Stéfano, ni Maradona, ni ningún otro de los grandes, de las grandes estrellas, de los diferentes que tuvo el fútbol, llegó a 600 goles. Y este chico lo ha hecho y todavía está en plena vigencia. Claro, eso es el tema. Que sigue, cada año que pasa juega mejor, le agrega más cosas a su juego. Todo. Ahora es todo, porque, no sé, recepciona en el lugar de la cancha que hace falta. Cuando el equipo no puede entrar, todos estamos esperando que ponga la pelota a él, que alguna diagonal se junte con la pelota que él magistralmente pone desde cualquier lugar de la cancha. Y sí, es un fuera de serie. Alguien dijo por ahí que era un extraterrestre. Y bueno, es un extraterrestre. Estoy pensando seriamente. ¿Quién es? No es de este planeta. Sí, claro. Antes de meternos con tu historia y demás, y que hablarnos un poco de tu lazo con Menotti, toda tu historia como técnico, pasaste por muchos clubes, tenés una gran historia también en lo que es Huracán de Ingeniero Guay, en Olimpo, pero antes quiero meternos un poco en Rusia. Queda pocos meses, ¿cómo lo ves a la selección? ¿Cómo es esta camada también, que hace mucho tiempo que está, pero bueno, hubo muchas críticas, todo lo de alrededor tampoco ayudó? Una AFA de cambio y cambiar tanto de técnico, estuvo con tres Martino, Bauza, Sampaoli, tres ideas diferentes, ¿cómo lo ves? Y también, y como ya para final, Lautaro Martínez, que todo el mundo habla de que tiene que ir y demás, ¿cómo ves todo eso? No hay que apresurarse con Lautaro. Pero indudablemente ya es, no es que va a ser, ya es un gran jugador, ya es, y está tirando para crack. Y por supuesto que si yo pienso que no lo va a dejar, que lo va a llevar. Lo va a llevar a Messi, a Agüero, Higuaín, y lo va a meter ahí. Y yo... ¿Avalás que lo meta con...? No, avalo profundamente. Pero no solo eso, sino que me gustaría que lo lleven a Pavón también. Porque Pavón es un jugador por afuera y no tenemos muchos de esos jugadores que desequilibrantes por los costados, llega a los cajones, llega ahí al vértice del área chica. Es tremendo. Y me parece que ya tendría que empezar a tutearse con el gran mundo del fútbol, con la élite. Porque tiene todos los argumentos. Y además, ¿a alguien se le puede ocurrir que va a estar mucho tiempo en la Argentina? No. De ninguna manera. Ninguno de los dos. Por eso, Sampaoli tendría que tenerlo claro a eso ahora y ya empezar a que se empiece a tutear con la gran muestra del fútbol que es un mundial. ¿Y cómo ves todo el camino que hubo de la selección, con todos los vaivenes, las sombras, los grises, y clasificarnos? Yo no quiero hablar de en este momento, a medida que va pasando el tiempo y se va arribando a las fechas, cada vez estoy más emocionada, porque yo, a pesar de todo lo que uno ha pasado y ha estado dentro de las de este tipo de niveles. Sigo emocionándome. Yo ahora ya no me importa lo que pasó con la AFA en determinado momento, qué van a hacer de aquí en más. Yo ya pienso que tiene que prevalecer Sampaoli, su cuerpo técnico y los jugadores. Ya tienen que estar empezando a pensar cómo se van a mover, dónde, cómo y por qué. Y ya empezar a dar listas con nombre y apellido. Exactamente. Y a ver ese 80% que él dice que tiene. Bueno, ¿quiénes son, viejo? Y queremos ver, a ver, porque tal vez, si de repente faltara alguien, la sociedad, el pueblo, la gente, es muy probable que le dé un indicio a Sampaoli, como se lo han dado a todos los entrenadores, se nos han dado a todos los entrenadores que alguna vez tuvimos compromisos importantes. Bueno, uno ve, vamos a jugar la amistosa con Italia, Italia quedó fuera del Mundial, Holanda quedó fuera del Mundial, y nosotros argentinos, aparte de exigentes, yo creo que cada vez disfrutamos menos, como que lo ponemos ya, antes también creo capaz que, yo creo el 78 fue una carta abierta de que Argentina se conoció al mundo futbolísticamente por ese Mundial, ¿no? No, es una forma de decir, porque era que Argentina gane su primer Mundial, por más que sea en Argentina. Fue que se abrió un poco todo el marketing. No había tantos jugadores en otros, pero, en nivel europeo, a eso iba yo. Mirá que, Matías, mirá que en el año 26, desde Rosario, se vendió el primer jugador hacia Europa, Ligonati. Y ya desde ahí en adelante nos empezaron a conocer, porque los campeonatos del mundo que ganó Italia en el 34 y en el 38 también ganó con cinco jugadores argentinos. Entre los dos torneos. Entonces, no. Argentina hace mucho que se conoce. Lo que pasa es que, en definitiva, es más. Salió subcampeón en el 30, creo que fue. En el 30. Con Uruguay ganando el partido, medio a los empujones, pero bueno. Yo a lo que iba, que ahora cualquier jugador que se empieza a destacar, Lautaro Martínez, 20 años, te destacás en tu club, sin ser Boca River, y ya estás en Europa. Que antes eso no pasaba, había como más... Sí, costaba, no había la comunicación que hay hoy, las facilidades que tienen los equipos para mirar a los jugadores que se están moviendo. Ya está el Bayern Múnich tratando de llevarse al lateral derecho Independiente, a Bustos. Ya estarán otros clubes buscando a un montón de jugadores que tenemos que tienen menos de 22 años, varios. Sería ahora, me tendría que poner a anotar con un... Pero hay muchos jugadores que están siendo codiciados y que los ven permanentemente. ¿Por qué? Porque ya ahora la comunicación se ha hecho algo del día a día. De la hora. Minuto. Tenés al todo. Minuto. Yo voy, que antes no había la presión de capaz de ser campeón con obligación. Ahora Argentina, si no es campeón del mundo como si fuera tan fácil... Parece ser un fracaso para mucha gente. Y se llegó a una final del 2014. Bueno, esperemos que empecemos a rever cosas de ese tipo. Pero no se valoró la subcampeón, que yo para mí lo valoró un montón. Tuvimos a nada, a minutos, de ganarle a la mejor Alemania de la historia, que le venía a hacer 7 a Brasil. Y eso nunca lo valoramos y lo criticamos. A Messi criticamos a todo el mundo, a eso iba yo más que nada. Es como tampoco que si no creas que es la mejor Alemania de todas. La Alemania que ganó... Sí, que vi jugar, yo, por lo menos en mi... Claro, vos sos más joven. La Alemania que ganó el torneo del 74 fue... Le ganó la final a Holanda, pero le ganó a todos, no a Holanda solo. Y era un equipazo. Todo el mundo yo lo recuerdo pero perfectamente, todo el mundo estaba... buscando o deseando que... Porque Holanda había hecho algo extraordinario. Y sin embargo, el equipo alemán era un equipo, pero de jugadores de altísimo nivel. De altísimo nivel. Tenían a Beckenbauer, tenían a Bertie Bock, tenían... Mira, creo, si no me equivoco... Paul Breiner, que después jugó de lateral y de volante para el Real de Madrid. Es decir, desparramó jugadores por el resto de Europa y en los mejores clubes del mundo. Ese equipo de Alemania. Pero este último, lo que yo digo, que hubo una, que la sub-15 empezaron a trabajar para llevar un grupo de jugadores a jugar esa final. O sea, que le costó a Alemania un tiempo hasta que empezó... Sí, claro, yo me acuerdo bien porque estuvo... bueno, uno que César lo tuvo de 9 en la Fiorentina, que ese era... Klinsmann, ¿no? Klinsmann, correcto. Bueno, Klinsmann vino a la Argentina, empezó, tuvo varias charlas con César y empezó a modificarse la cosa a partir de eso. Exactamente. A partir de la entrada de Klinsmann en la selección de Alemania. Y él, que lo había tenido, se acordó que tenía un hombre a quien poder preguntarle, consultar, bueno... de alguna manera poner en desarrollo cualquiera de las ideas. Y yo recuerdo bien que estuvo en Buenos Aires, que hablando con el Flaco, con otros también, obvio, pero siempre buscando la idea, la que más se acerque a que un equipo se arme sobre la base del triunfo y no sobre la base del empate. Exactamente. O del espectro, armar primero el espectro defensivo, porque un mundial son 7 partidos y no se puede. Un equipo que quiere salir campeón del mundo tiene que entrar del minuto cero, desde el primer partido, a querer ser protagonista profundo, no protagonista sino más. Tiene que ser eso, para que empiece, porque eso después se hace psicológicamente una corriente muy rápida. Exactamente. Empiezan a modificar las visitas de donde está el equipo que parece ser que va para jugar la última etapa del torneo del mundo, ya empiezan a ser visitados, vistos y demás por todos los hombres que están mirando, porque toda selección lleva hombres para mirar a los rivales y cuando se empieza a notar que hay alguien que está en condiciones de poder llegar, empieza a abarrotarse la tribuna de gente que lo va a ver porque tiene que informar. Pues ahora tenemos a un Messi que por más que lo vigiles y lo mires por todos lados, él te puede hacer algo distinto. Por supuesto. Pero obviamente que todo hoy se estudia. Nos vamos a ir metiendo ahora, Cacho, en tu etapa también de técnico en Olimpo, y nos vamos a meter un poco también en Olimpo, porque alguien te quiere saludar, alguien te conoce muy bien, seguramente lo debes conocer, y ya nos vamos metiendo también en tu relación con Menotti, porque se conocieron un poco de casualidad. ¿Con quién? Con César Luis Menotti. No, sí, no sé si de casualidad, yo creo que hubo una intención en alguno de los momentos, y después pasó un tiempo que no nos vimos ni nada, pero cuando nos volvimos a encontrar en Mar del Plata, comenzó ya una relación bastante más profunda. Entonces, a partir de ahí, bueno, todo lo demás, que yo ya pienso que ya lo he contado más de una vez. Pero bueno, antes nos vamos a meter con un saludo. Buenas noches. Para mi amigo Cayetano Rodríguez, él fue el que en el año 73... me subió a los planteles de reserva y primera para jugar en Olimpo. Y de ahí siguió mi carrera. Un gran recuerdo, un gran técnico, pero ante todo una gran persona. Así que, Cacho, te mando un gran fuerte abrazo. Quien te habla es Miguel Ángel Rivera. Abrazo muy, pero muy grande, Cacho. Siempre en mi recuerdo estás. Bueno, muchas gracias y sí, por supuesto, ¿cómo nos vamos a olvidar? Ni vos de mí, ni yo de vos tampoco. ¿Por qué? Porque las cosas del fútbol son así. Melele Rivera, que ahora está en Sarandí. Y debutó muy joven era cuando debutó, no recuerdo ahora la edad, pero mirá, era un pibe. Había otros arqueros y todo, y yo pensé que tenía que ser él. Fue la primera compra que hizo Arsenal de Sarandí. Mirá. Que, bueno, dicho por él, esta información de él, sí. La primera vez que, la compra que hizo Arsenal Sarandí fue a él como arquero. Obviamente, pues, ídolo allá. Muy pensante. Sí, hizo un gol de mitad de cancha también. Pero era medio adelantadito con respecto a lo que después pasó con el puesto. Sí, te dejo escuchando, apenas esta música que estás escuchando ahora, Escuchá a ver si la recordás. Mundial 1978. ¿Qué recuerdo te traen? Y de todo un poco, porque se estaba viviendo una Argentina totalmente quebrada en todo, de todas maneras. Y todo lo que no sabíamos. Entonces, realmente me da una alegría inmensa por el fútbol y me da una tristeza inmensa también, porque a lo mejor no era el momento de salir campeón del mundo. Ustedes buscaron en el fútbol tapar un montón de cosas, que la gente salga a la calle, porque se salía a protestar y a alentar. Era algo increíble, porque el único mundial que se jugó en el país, el primer campeón. O sea, era la idea. Era un poco tapar. Era la idea. Ganando se sabía que no iban a poder, no iba, si vos sales a la calle 150.000 personas a festejar, a dar vuelta por el obelisco y qué sé yo, vos no lo vas a llevar preso a todos. No, exactamente. Ni le podés hacer nada tampoco, porque están festejando el triunfo de un equipo de fútbol de la nación. Y eso fue porque ahí, claro, se desvirtuó el asunto, no sé, este estado de policial que había, de militarista y demás. Se desgranaba porque la gente salía y aprovechaba y gritaba y sacaba la bandera y gritaba para ver si encontraba algún hálito, algún algo de libertad en ese grito, y además festejaba. ¿Qué equipo que tenía Argentina también en ese momento? Pues habló un montón de cosas. Se habló del partido con Perú, que hubo aprietas jugadores. Se habló también que, bueno, que Cruyff creo que no vino al Mundial. Mirá, también por eso. Se especuló mucho. Todo lo que digan, todo lo que digan del tema Perú está viciado de nulidad. Olvídate. Estaba yo siguiendo a Perú. Exactamente. Claro, vos lo viste de adentro. Eso. Yo vine la noche, dos noches antes. No. Una, la noche anterior a que al otro día jugaba Argentina con Perú en Rosario. Yo llegué a Rosario de Mendoza, porque yo estaba en Mendoza siguiéndolo a Holanda. Pero también ahí llamé por teléfono a Alfredo y digo, ¿qué hacemos? No, quédate hasta último momento, velo a Perú, porque va perdió con Brasil. Hubo una baja muy importante en el equipo, no jugó Chumpitaz, no jugó el punta que era el goleador, jugó Quesada en reemplazo de él, jugó sí Muñante, Oblita, etcétera, que pegaron dos tiros en los palos. No, yo no creo que le hayan apuntado al palo. No. Entonces todo queda todo vacío, porque al ocurrir eso está, se borra todo. El equipo estaba diezmado de Perú. Incluso el volante central, Velázquez, estaba también medio con una pierna, ¿no? Estaba muy, muy cansado la estrella de ellos, que era Cubilla. Así que Cueto y algunos de los otros muchachos se vieron rebasados, porque Argentina jugó un gran partido, además. Y bueno, y le ganó como tenía que ganarle. Ya le había ganado también un partido amistoso por 4 goles, creo que fue en la cancha de Boca, no me acuerdo dónde era. Y había ganado también en Perú, hacía unos meses atrás. Así que no, eso, todo eso queda out, fuera. El tema central es lo otro. El tema central es que Argentina jugó un partido brillante y que Perú se vio desbordado, así como ocurrió con otros equipos. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué pasó que el día de Brasil y Alemania, que Brasil se vendió? No. Entonces, todo eso son cosas que empiezan a aparecer y que la gente aprovecha para meterse dentro de un contexto para ser identificados o para ser, no sé. Esto es lo que pasó en ese momento y yo no le hago caso. Sinceramente no le doy, como diría un amigo mío, no le doy bola. Exactamente. Vamos a ir al espacio publicitario y después vamos a comunicar con un muy amigo tuyo, con el profe Fernando Signorini. Sí, a ver si un filósofo vendé, porque después no.

Uf. Yo estaba, sí, claro. Era, estabas ahí, ayudante de menú. Estaba en otro, no en el banco, porque en el banco hay una cantidad X de personas, no pueden entrar más. Pero nosotros estábamos, ¿no?, abajo de una viserita que hay adentro de la cancha. Habían hecho como unos escalones ahí, y ahí éramos dos o tres más que estábamos mirando el partido. Y que yo estaba, me acuerdo, con el Flaco Iglesias, estaba, no sé si no estaba Coco también ahí, éramos cinco o seis ahí en ese banquito de madera que habían improvisado ahí abajo, una viserita a la salida del vestuario de River. Y sí, claro, no, emocionante, pero fue un tremendo, tremendo. Y después, bueno, después llegó el empate, después llegaron los goles de Kempes. Sí, el empate de Naringa, aquel entredicho que hubo la noche anterior. Saporiti decía que no iba a entrar Naringa porque no sé por qué decía. Y yo le dije que a mí me parecía que sí. Bueno, después el Flaco dice, bueno, pongámonos de acuerdo, qué sé yo. Le digo, bueno, yo me quedo con lo que dije, para mí Naninga va a estar. Y el Sapo decía, no. Cuando vino la planilla al vestuario, que venía la planilla Naninga, y sabés lo que era, el Flaco, las puteadas que con el Sapo. Y el Sapo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Alguna anécdota que te acuerdes, la que más te acordás, que decís, cuando te juntás con un amigo y te preguntan esa anécdota que no falla del Mundial 78, que me acuerdo como si fuera hoy? ¿Alguna anécdota de Flaco, de alguna historia con algún jugador, con Kempes, Filiol? Con... Mirá, lo que te puedo decir que en el momento me puse mal y me hizo sufrir, porque bueno, la noche anterior a la final, nos fuimos de la concentración a otro lugar que estaba ahí a un par de kilómetros, 2 kilómetros, en Derqui. Bueno, ahí nos fuimos a charlar y eso, después de la cena. Y claro, yo había hecho, yo tenía un bagaje de cosas anotadas y de apuntes y de puntas y flechas para todos los lados, qué sé yo. Nos fuimos a una mesa y el Flaco agarró todo eso que yo le puse para en una carpeta, agarra la carpeta, la cierra y la corre así para un costado. Y a mí digo, pero ¿y cómo? Entonces yo hace seis partidos que vengo haciendo todo este armado y para que llegue este momento. Y me dice, Flaco, mira, yo no lo voy a leer a eso todo porque estoy loco. El partido era el otro día. Sí. Pero ahora de acá va a salir las 8 o 10 cosas que yo necesito saber. Así que vamos a conversar del partido. Y bueno, y él, eso me tranquilizó, me dejó mejor, qué sé yo. Entonces empezamos a hablar. Y bueno, Flaco, yo lo veo así, asado. Ya empecé a decir lo que yo había visto, qué sé yo, dónde estaban algunas deficiencias que también tenían ellos, y cuál era lo más fuerte, y cómo aprovechaban la cancha, cómo iban a presionar alto. Ya en aquel tiempo ya iban bien arriba, y salían de a 3 o 4, y entonces y se rearmaban de 5 a 6 segundos tardaba Holanda en rearmarse. Va a presionar, si la pelota no la conseguía, rearmar el equipo le costaba 5 segundos, o 6, no más. Bueno, y otras cosas, qué sé yo, las pelotas paradas, cómo trabajaban, lo importante que era la tenencia de la pelota. Ya en ese tiempo era siempre fue así. No es que muchísimos años antes también, un equipo que pudiera tener la pelota en las condiciones tan positivas como lo hacía Holanda, era porque es muy difícil, juegan ellos y vos corres. Exactamente. Vamos a ir un temita musical y vamos a intentar comunicarnos con el profe Signorini y seguir charlando de fútbol, que otro que sabe también mucho. ¿A dónde está ese profesor? Vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. ¿Se está escondiendo? ¿Qué le pasa? Vamos con la caminera, una nuevecita, vámonos. Dedicada al maestro Diego, vamos ahí. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, arriba. Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. La vida es una tómbola. Estábamos charlando de mundiales, de anécdotas y un montón de cosas más. El 78, pero también si nos podemos ir al 86 y a varios y de estas cosas de fútbol, ¿sabes? Me parece que tenés un amigo, Cayetano Rodríguez, que conoce mucho de todo esto. Fernando Signorini, muy buenas noches. Fernando, ¿me escuchás? Muy buenas noches. Hola, Fernando. Se no me está escuchando. Vamos a intentar comunicarnos, hablar un poco de él. Acompañó a Maradona muchos años, tuvo acompañando no solamente como preparador físico personal, también como ayudante en el preparador físico cuando en la etapa de técnico de Maradona en el Mundial Sudáfrica 2010. Y compartieron ustedes junto en Manfield, si no me equivoco. Sí, exactamente. Claro. No, pero Esta es una cosa seria, es un investigador, es un creador, es un ser que no. Es difícil encontrar tipos así. Y que hablen, bueno, también siempre nos hacen la lengua para hablar. Él habló muchas cosas, también es crítico de todo lo que el fútbol argentino, con sus manejos. Escribió un libro muy bueno, Fútbol llamado La Rebelión, se los recomiendo a cada uno. Lo tengo. Es un libro bárbaro. Uf. Que se adelantaba un poco todo lo que está pasando ahora. Y claro, por eso te dije que era un investigador. Vamos a intentar comunicarnos. Ahora sí lo tenemos a Fernando Signorini. Muy buenas noches, un placer. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Ahora sí, ¿cómo le va, Fernando? Un gusto hablar de fútbol con usted. Y tenemos acá un amigo tuyo que lo conoce muy bien. Un amigo, pero de esos que se escribe con mayúscula, que chito. Bueno, Fernando, primero buenas noches, estás por Buenos Aires. Sí, estoy en Buenos Aires. Exactamente. Bueno, en que hablamos mucho del Mundial 78 y hablamos un poco de la selección y demás, y queremos charlar un poco con vos de todo eso. Viviste el Mundial 86, el Mundial 90, y en la selección ahora argentina estamos ahí nomás de Rusia, ¿cómo la ves? Es casi una irreverencia que hable yo estando cacho, que debe ser Si no tuviera esa manera tan políticamente incorrecta, tendría que ser un referente para todos y una fuente de consulta permanente para todos los entrenadores de Argentina. Cuando a veces se dice qué hay que hacer para volver a la fuente, y bueno, ahí lo tienen a Cacho, ahí lo tienen a Ángel, ahí lo tienen a César, ahí tienen a Rubén Rossi, pero ahí tienen a Fatiga. Pero lo que pasa es que ellos, con su capacidad y con su nobleza, atentan contra la mediocridad que tanto costó conseguir, ¿no? Entonces yo digo, si esto de la selección, me parece todo un chiste de mal gusto, porque con estos calendarios y todo el mundo vota porque es negocio y después piden que un técnico, ya alguna vez dije que para mí el técnico de la selección tiene que ser Copperfield, porque y Cacho me enseña, un equipo es producto de los ensayos, y ensayos no hay porque no hay tiempo, porque hay que jugar, porque el negocio es ese. Entonces yo creo que no creo ser pesimista sino realista cuando digo que le va a costar mucho a Argentina pasar de la primera fase, ¿no? Bueno, en principio lo que te voy a decir es que no te borres, porque vos decís Cacho, aquel, y vos también. Vos sos alguien que ya tiene demasiadas cosas para decir y seguimos con el mismo tema. No sé por qué vos en este momento no estás tan bien involucrado con la selección argentina, consultado con respecto a muchísimas cosas, dadas tus tareas de investigación y concretar en vez de todas las necesidades que puede llegar a tener un jugador, que están mucho más allá de que su cuerpo esté bien. Tiene que tener bien el alma, tiene que tener bien la cabecita y tiene que tener la sapiencia de saber que para jugar este juego hay que estar limpio de todas esas necesidades. Sí, es indudable, pero bueno, Cacho, sabemos cómo es que en la sociedad de hoy, eso que este filósofo polaco Bauman llama la sociedad líquida, estos son dos tipos que para los cuales nosotros somos políticamente incorrectos porque denunciamos, porque hacemos las cosas como nos enseñaron nuestros mayores, y yo creo que las sociedades pueden cambiar, pero los valores son innegociables, porque es lo que sustentan y lo que de alguna manera aseguran que la humanidad en definitiva pueda seguir estirándose en los tiempos. De otra manera esto no tiene sentido, y el fútbol está pasando exactamente lo mismo. Cuando dicen cómo hacemos para recuperar el fútbol, primero hay que recuperar la sociedad, porque el fútbol es una parte de ella, ¿no? Exacto. Igual, hablando de enseñar, Fernando, estaba viendo un video cuando pasó lo de Messi, ese gol de tiro libre, y llega a los 600 goles, un extraterrestre, porque sí. Lo mire, hablamos, y justo un video, que esa forma de pegar así, a todo lo que venía de Messi ya incorporado en el 2009, tuvo que ver Diego, y tuviste que ver vos también, y demás, que Diego le dijo, no, pegale de esta manera, ¿puede ser? Sí, fue en un entrenamiento en Francia, fue una manera de que Diego, y Cacho lo sabe perfectamente, que si hay algo que se rescata de los jugadores de fútbol en todo el mundo es la nobleza, ¿no? El hecho de que los mayores siempre están ahí apuntalando a los más chicos para ayudarlos a que se puedan expresar de la mejor manera, y Leo, que es un extraterrestre, con poco más que se preocupara y ensayara algunas cositas, tenía que llegar a ser lo que es él. Por eso a mí no me asombra, era cuestión de tiempo simplemente, ¿no? Pero sí, fue realmente maravilloso. ¿Y qué le dijo Diego para que le pegue mejor a la pelota de lo que venía pegándole y lo que venía haciendo? No, porque él puso la pelota y casi en el ángulo izquierdo de la media luna, y en el arco estaba Juan Pablo Carrizo, entonces le pegó y la pelota se le fue unos 3 metros arriba y a la izquierda. Entonces se dio vuelta con gesto de fastidio y se iba para los vestuarios, porque Diego había terminado el entrenamiento porque hacía mucho frío y jugábamos el otro día. Entonces yo lo tomé del hombro y le dije algo así como, no me va a decir que vos que vas camino a ser uno de los mejores de la historia, te vas a ir a dormir con esa porquería, ¿no? Claro, vas a tener pesadilla. Y justo Diego que lo llama, ¿no? Y dice, no, le dijo, vení papi, vení. Y lo agarró, se lo abrazó y se lo llevó. Y le dijo a Juan Pablo que le diera una pelota, la puso al mismo lugar, le puso la mano sobre el hombro con el brazo extendido y le dijo, escúchame papi, cuando le entrega la pelota, no le saqué el pie tan rápido, porque si no ella no sabe lo que vos querés. Palo de gol. Ella no sabe lo que vos querés. Claro. Como si la pelota pudiera saber algo, bueno, para eso sí. Y entonces, mirá, y se tiró dos pasos para atrás y la clavó en un ángulo, en el ángulo derecho de Carrizo arriba. Y bueno, era... Claro, y además fue genial, porque en ese momento había una parte del periodismo miserable, como siempre, que ya estaba diciendo que Diego se lava a lío, bla, bla, bla. Era la mejor manera de que Diego, con toda su sapiencia y con todo el cariño y la ternura que sentía por Leo, podía colaborar en ese momento para darle lo mejor, ¿no? Va a ser como el tema del voleo. Estaba Adolfo Pedernera, estaban viste, peloteando los arqueros y qué sé yo, y entonces dice, y yo estaba con él, cuando estuvimos en River, con el flaco. Entonces yo le digo, pero Adolfo, ¿pero por qué dice usted eso? Porque hay que esperar que la pelota baje un poquito más abajo de la rodilla, no se levantará nunca. Ya está. Claro, pues si vos tenés que pegarle de voleo y le tenés que levantar la pierna y tenés que hacer un otro caudal de movimientos, en cambio él, sí. Vos la dejás que baje, hay que tener paciencia, y cuando supera la rodilla le pegás y ahí no se levanta más. Y te lo decía con esa voz como diciendo, ¿me entendiste, pedazo de oso? Claro, sí, como si fuera tan fácil, ¿no? Sí, no, pero él era ambidiestro. Yo, mirá, un día mirándolo, estaba laburando hace muchísimos años, estaba trabajando con un arquero, Madinabey, y algo así se llamaba, en Huracán, afuera del área, tiraba centro, no sé quién era en ese momento, nosotros estábamos ahí en la tribuna, y el viejo le pegaba, venía de la derecha con la zurda, pa, venía de la zurda con la derecha, de voleo, y no le erraba una. Y vos decís, pero sí. Pues en ese tiempo, qué sé yo que tendría... Porque lo aplicaba la neurociencia, así cualquiera. Sí. Fernando, voy a tomar un atrevimiento con los dos y le voy a pedir permiso. Porque, bueno, le he investigado, hemos charlado, hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo otras veces, y ustedes los creo, como me han dicho muchos, que son los sabios del fútbol, lo saben mucho, y demás... Pero como jugadores no fueron. A mí dijeron, a ver, si Fernando, si me corrijo, que Cacho era un tipo rústico, un defensor. Yo lo sé por gente amiga de... Bah, sí, para amigos así mejor tener enemigos, porque las cosas que se han dicho... Vos te estás, ¿no?, involucrando mal. Vos estás haciendo preguntas non-sanas. Había una sospecha de que Cacho tenía una sociedad con un traumatólogo. Él le mandaba a los Y lo tuyo, Fernando, era con el softball, ¿no? Yo hubiera sido un gran jugador. Tenía dos problemas, ¿no? Uno en la pierna derecha y el otro en la izquierda. Por eso tenía muchas condiciones, ¿no? Pero era buen pitcher en softball, me dijeron. Como decía el viejo, le pega a la gente, sí, y no se cae. La junta. Pero era buen pitcher en softball, me dijeron. Sí, inclusive en eso sí, porque estuve nominado como quinto pitcher para el campeonato sudamericano de Uruguay, pero justo me rompieron todo con un pelotazo, un batazo en el ojo de a 8 metros de distancia, en una mañana muy fría en Lincoln, y me perdí de poder asistir. Sí, realmente tiraba bien, tiraba rápido, pero bueno. Y jugábamos mucho contra Bahía Blanca, que me acuerdo que tenía un pitcher que era de apellido Roma, un muchacho rubio, alto. Sí, y Bahía, otro que se llamaba Cap de Box, que era arquero. Sí, y el cuarto bate también, no me acuerdo, era un tipo, tenía de Bahía Blanca, tenía un equipo de softball terrible. Sí. Por eso te digo, el Paco fue arquero de Boca, Paco Cap de Box. Sí. Bueno, ese jugaba, era un fenómeno jugando a... Sí, yo me acuerdo de ese chico Roma porque, por el apellido fundamentalmente, ¿no? Y porque además era grandote, era rubio y tiraba como una bestia, ¿no? Mirá. Fernando, Bueno, primero agradecerte. Siempre cuando hablamos con Cacho a hablar de fútbol, se va la hora del programa, se me está yendo esta vuelta, bueno, en esta temporada. Y decía algo Menotti, creo que lo uno de los dos, el fútbol es la excusa para ser feliz. Recordame alguna anécdota que tengas con Cacho en tu etapa cuando estuvieron juntos en Banfield, ¿no? Algo que me quieras contar, cortita, tengo 3 minutos. Ojo con las mentiras, No, ese día que comimos el asado, ¿cómo se llamaba el muchacho este que transmite fútbol en Rosario? Que comimos en su casa, Cacho. ¿Cómo es que se llama? Muy amigo de César también. El pelado, no me acuerdo el apellido. Que los pollos, entonces yo no, lo hago yo. Y en un momento, no sé por qué, en esos errores... Que aún esa perfección que tengo, bueno, y se cayeron los dos pollos al suelo, rodamos por la tierra, entonces fui, el pelado estaba de espalda, miré para otro lado, volví a poner arriba la pared y se lo ponía porque tenía un hambre. Sí, me acuerdo, una vergüenza, pero bueno. La que le hizo César, estábamos en México y vino, pues, almorzábamos y él venía también. Y había una salsa de esa que pica, que es una que vos no podés ni tocarla con los dedos. Y le hacía que le echábamos al plato de sopa, ¿viste? Y vino él y apurado, así como era. Y entonces se sirvió, qué sé yo, y el flaco le decía, ponele un poquitito. Y decía, sí. Y le puso con una cuchara. No, sabes que el primer bocado con la cuchara casi se muere. Se le veía subir los colores por la cara, parecía un dibujo animado. No, lo que quería agregar, que en Lincoln todavía recuerdan al equipo que Cacho armó en el Linqueño. Y lo que lo dieron, dicen que fue el equipo que mejor jugó al fútbol desde que tengan recuerdo, que perdió el ascenso, y Cacho se acuerda bien, contra un equipo de San Francisco con 16 situaciones de gol, y el último un pelotazo de Chico Montiquín que le pegó en la cara al defensor, sí, que estaba en la línea, sí, con una mala suerte, sí. me hacía acordar Argentina-Brasil en el 90, los brasileños tenían que haber hecho 6 goles y ganamos nosotros, ¿no? Escúchame, el entrenador de ese equipo de Sportivo Belgrano está acá en Bahía, dirige a Villamitre ahora. Ajá. Claro. Al equipo de Angelito acá, para ver, así el suplente, bueno, pero el equipo de... Está, él lo dirige, sí, señor. Fernando. Claro. Fernando. Y que señor, sí, Rodríguez, es un placer cerrar el programa con ustedes. Yo te dije, Matías, bueno, no vayamos porque nos va a echar. Ya nos empezó a echar. Mira. Sí, se han hecho las 10 de la noche. Volver con ustedes, la verdad, un verdadero placer, un verdadero lujo. Seguramente va a haber otros programas para seguir charlando de lo que más nos gusta, que es el fútbol, como decía el flaco Menotti. Es la excusa, la mejor excusa para ser feliz. Para ser feliz. Fernando Signorini, muchísimas gracias. Y un abrazo enorme para vos y para Cachito, que lo espero en Buenos Aires porque me prometió que venía estos días. Ahora para el 14 o 15 todavía ya íbamos a hacer... Avíseme bien, cuando viene, así no vas a esconder de gusto. Sí, claro. Anoche hablé con Lavi. Abrazo de gol, como diría el gran Roberto Perfumo. Chao, saludos. Perfecto, hasta pronto. Un abrazo, hermano. Chao. Vicente Cayetano Rodríguez, un verdadero placer. Y te espero la vuelta en algún momento, sí, seguramente, a seguir charlando, sí, de fútbol. Sí, por supuesto que sí. Y vamos a hablar de los equipos que se están preparando para el Mundial, qué pensamos de algunos, por ejemplo, de Bélgica. ¿Puedes venir? Ya le digo a Fernando, le pido disculpas, ya me pasé un minutito. Que en cada partido de selección argentina te puedo tener acá y analizamos el partido y charlamos un poco de todo. Perdón. ¿Y qué? ¿Yo no lo voy a ver al partido? Obvio, lo vas a ver. ¿A dónde? No, en ese momento, si cuando juega Argentina, yo no tengo que estar después, solo. Después del partido, después de cada partido, venimos el lunes, sí, y charlamos, analizamos, ¿dale? Hacemos así. Y a mi señora dejo estar conmigo. Me paro, no, soy... Yo también soy igual. Se me sale la cara. Muchísimas gracias. Gracias acá. Fernanda, muchísimas gracias. En los controles, hemos vuelto a esta temporada. Un gran homenaje a gran también, el Negro Olmedo, que se cumple en 30 años de aniversario. Nos vamos con un tema que estaba en No Toca Botón en ese momento. Sí, es, no me, ahora se me fue. Que terminaba el programa, cada programa nos toca un montón con este tema. El negro no puede. Ahí está, se me, no se me venía la cabeza. Será hasta el próximo lunes, como todo lunes 21 a 22. Volvemos al ruedo con un clásico de barrio. Muchísimas gracias a todos. Calle 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar. Este 8 de marzo, las mujeres paramos todo. Paramos todo. Paramos todo. Plaza Rivadavia, 18:30 horas. Segundo paro internacional de mujeres. Este 8 de marzo, prepárate. Las calles son nuestras. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. ¿Creías tener velocidad? Llegaron 50 megas a BBC para que navegues al máximo. 50 megas. Primeros en velocidad. Pedilo al 430-5888 o visitanos en San Martín 279. BBC, el cable de Bahía Blanca. La Cucharón Radio, todos los jueves de 21 a 22 por FM de la calle